싶어. 하얗던 우유빛 피부 긴 머리 끝에 남아있는 향기와 마지막한 목소리로 날 공격하니 날 이길 순 없어. Ooh, yeah. 너에게 보여준 매직 빨간 장미 속에 숨겨둔 반지를 줄게. Could you be me? 네가 내게 해줄 테니. Cause I can't stop thinking about you, girl. 너와 함께 있고 싶어. So 추억을 떠올려 바라보는 그대로 눈빛이 내 심장을 울려 지우려 해도 소용없이 끝도 없이 너를 향해 달려 내가 그대를 갖겠어. 너를 위해서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이미 게임은 시작됐는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나라도 말고 말고 안 달아길 만들 테니. 싶어. I'm thinking about you, girl. I can't stop thinking about you, girl. 날 여기주고 가버리지 마. Cause I can't stop thinking about you, girl. 내 거로 만들 거야. You know my world. No, I can't stop thinking about you, girl. Can't stop me, yeah. 우리 연애 가두고 싶어. 다시 가면 타인다 다리가 난 데이 다 데이 사실의 새끼로 넘어가 마 왔나 네 길이 심해 탁한 I'll step in out of the door. 君の前でこの言葉この声でGirl Don't let me lose control I'm losing So baby you don't go No baby you don't go oh, oh. 君を悲しませ 全てを遠ざけよ So baby you don't go oh, oh. No baby you don't go baby, oh, oh. 君の笑顔取り戻す約束しよ そしてこれが最後さ바로 잡은 마음 길어봤자 몇십 분 내 맘에 네가 그린 낙서를 지우는 게 아직 싫은가 봐 널 지운 너의 게. 그림자 되어 매일 따라다니고 지친 어깨를 감싸며 한 발 더 다가가면 두 발 더 도망가 my space. My space. 迷わずに焦らずに、hey! 踏み出して乗り出して Take my hands get a boom boom 今すぐに ready go go yeah. 冷めつくそうその日常 It's a change to the show 時空を超えていくたびに危なげな魔法を探り一夜のサーカスここはどてんた何を見に来たの All you people 今宵はもう夢の中 Jumping up 狂いそうな熱の中 Let's get drunk Jumping up We are circus Everybody ready go やわい椅子に背を預け平和地一緒 must go on Baby you know Baby you know 秘密のトリックいやまずい Amazing Amazing Everybody give me attention これ以上追えない Best mind なりきてろ Your heart 驚いたまま We fly tonight A fashion is the magic and fast You become the feel the best Press it now 歌ってブーム 落ちたらもう戻れはしない一夜のサーカスここはどてた何を求めるの All you people 今宵はもう夢の中 Jumping up 狂いそうな熱の中 A ver, ya den un mensaje, por favor. I'm shorty got me like, whoa. What's up, baby? Hey. You're so hot, babe. Hey. Digging, digging on you. Hot, hot, damn it, hot, hot, baby. Shorty got me like, whoa. What's up, baby? Hey. You're so hot, babe. Hey. Digging, digging on you. Hot, hot, damn it, hot, hot, baby. Oh, yeah. Baby, yeah, 맞다 지리 지리 더 뭐야 세운의 baby hot 디긴 디긴 자 Core firefighter, I catch your boss ya 막한 my lips, 지나 지나 또 김이 온 밑에로 아프고 나는 호돈이 오구르 시세 Tokyo 치루, ice cream, oh yeah Happy ending, 처음 hello, yeah 메타메가 아타 순간 김이 노 히토미 노 오구에 오지테쿠 Qué metida de pata conmigo y eso que ya me había ideado cómo hacer las cosas. De hecho estaba editando unas pistas y fue cuando hice el cambio de canciones. Lo siento. Pues bien, ya empezamos con casi una hora y media de información relacionada con Super Junior. Les recuerdo que estamos escuchando Recreo con Super Junior, donde pues ponemos sus pedidos. Para Sandra Valdés y Guadalupe Márquez, la canción de Marry You y Ópera ya está en lista. Entonces ya nada más nos faltaría una sola canción más, si gustan dejarla en el chat de pedidos. Porque recuerden que nos vamos poquito antes de las 2. Muy bien, vamos a hacer una recopilación rápida de la agenda de los chicos. A partir del día de hoy, 15 de agosto para nosotros, 16 para ellos. 13, 14 y 15 de agosto, el musical, I Love You, donde participa Shindong, pues ha sido interpretado en estos 3 días. Aún no he visto nada de fancams, por lo general no hay fancams de las puestas en escena, pero sí hay fotografías, entonces yo espero que no tarden en salir. Y pues una vez que las tenga, las estaría compartiendo. 16, allá en las Coreas, en las Chinas del Sur, alias Corea del Sur. Y pues el 16 está programado el lanzamiento del segundo mini álbum coreano, About You, de DNA. Por eso es que empezamos escuchando varias canciones de ellos, de su último lanzamiento en Japón. Style se llama el álbum. Pero pues nos toca esperar a ver con qué nos sorprenden, cómo está el video de About You. Yo tengo mucha ansias de verlo, no porque sea mi subunidad favorita, porque ya les hacía falta trabajo en Corea a los chicos. También el 16 van a estar promocionando About You en el programa radial Culture Show. No tengo la hora. Van a estar también asistiendo el día 17 a una firma de autógrafos y el 19 de agosto Jay estará en concierto en el A-Nation en Osaka, Japón. híjole, está pesadita su agenda nada más para esta semana, ¿eh? Para el día lunes 20, Ituk estará como MC del evento Idol Star Athletics Championship. Me parece que ya es la transmisión porque ya se grabó este programa, no estoy muy segura. El día 21, pues es cumpleaños de Kim Ki-dong, ex miembro de Super Junior. ¡Ah, qué lamentable! Y pues bueno, este es el recopilatorio para esta semana de la agenda de los chicos. El 24, pues ya sabemos que es cumpleaños de Yeson, pero ya no me toca decirlo, era hasta el día 22. Tenía que agregarlo porque yo lo clavo aquí. Pues bueno, nos vamos a escuchar el siguiente bloque de canciones. Me pidieron Daydream con Super Junior. Yo adicioné Daydream, pero la versión de Songmin para la, más bien dicho, el proyecto de Station. También vamos a estar escuchando Opa Opa de DNE y la versión de Shirt rearreglado. Yo vuelvo con ustedes. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regreso y mando saludos, ¿ok? Thank you. 같이 어린아이의 여린 마음에 피어나 나비도 달아나는 꽃을 품에 끌어안고 세상을 가진 환한 미소를 보이네 밀쳐내듯 몰아치는 바람 너무 아파 도망치듯 초라하게 누워 무거운 눈을 감아 떨쳐내도 온통 가시도 찡그리지만 기적처럼 찾아 Bye. 뭐하려고? 어? 야 은혁아. 화셜 치세우고 Pop the color and switch. Let's go. Black and white shirt so many go go. 다 clap your hands and switch. Break and I shut a 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shut shut shut shut. She likes that. Shut shut shut shut. 어떻게 하면 너에게 나는 말을 걸까? 서로 눈이 마주치는 날 같은 생각으로만 서리는 걸까. 한 걸음씩 빠져 너에게 빠져 너에게. 넌 날 슈가 슈가 허니 허니 난리 난리 나 baby. 자꾸만 슈가 슈가 허니 허니 자라 자라 my baby. 너의 립스틱 자꾸 번져 이러다 오해할지 몰라. Yeah. What you got for me 나 맘에 들었니 Shirts, kiss and go, pop your collar and switch. Hey, oh yeah. So black and white shirts made a go-go. Then clap your hands and switch. Go. Black and white shirt, 나 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shirt, shirt, shirt, shirt. Yeah, yeah, yeah. Shirt, shirt, shirt, shirt. 우리 이제 서로 발을 맞춰 걸어볼까. 이 순간이 나는 너무 좋은 거. 순간한 흰색이 너무 맘에 든다고. She likes my shirt, shirt, shirt, shirt, shirt. Kiss it. Bueno, yo regreso. Un saludote para Alejandra Sánchez, mi querida Cis, Sandra Valdés, Liliana A. Flores, Madeleine Zun, Lupita Murillo, Katia Cruz, Adriana Graniel y Estefanía Pineda. Estoy yéndome un poquito rápido porque hay bastante información. Esta es la semana de D&E y pues ellos han hecho bastantes entrevistas. Entre ellas pues mencionaron en una a Henry, ex miembro de Super Junior M y pues ex miembro de la empresa SM. Por el momento voy a hablar también de lo que sería la subunidad ONCG o Donghae, Unhyuk y Jiwon. En una entrevista que les hicieron a D&E, es un fragmento de los que le voy a leer, pues ellos hablaron de la íntima relación que tienen estos entre ellos tres. Y comentan lo siguiente: ya que los tres somos de la misma edad, Donghae, Hyukje y Siwon somos cercanos. Tenemos un grupo separado de chat para nosotros. Siwon escucha nuestra música y nos supervisa con frecuencia. Ella tiene muchas subunidades. Creo que sería divertido si nosotros tres fuésemos una posibilidad. La posibilidad siempre está ahí. Eso me emociona, ¿saben? Porque sí se nota mucho la química que tienen ellos en el escenario. Y que trabajaran como una subunidad, yo creo que les funcionaría bastante bien. Aparte, es demasiado fanservice. Eso sería como el punto más fuerte y el mejor. Sería demasiado. Y pues bueno, elogiaron sus fortalezas. Unyeok dijo que Donghae es extremadamente guapo, ya lo sabemos. Fue elegido por SM mediante competencias para ver quién era el más atractivo. De los idols actualmente activos, no creo que haya visual que puedan ganarle a los de Donghae. A lo cual Donghae se echó a reír. Vaya, estos dos. Oh, Dios mío. Donghae dijo, no hay baile que pueda competir contra el de Unyeok. Estaba sorprendido mientras miraba The Dancers. Muy sorprendido, de verdad. Para quien no sepa a qué se refiere, me imagino yo, y estoy segurísima que está hablando de el programa Why Not The Dancer, ese programa que están haciendo Taemin, Unyeok y Gikwon de Highlight. Recomendadísimo si no lo han visto, está en YouTube, también lo están compartiendo en EFI Subs, me parece. Si gustan, les puedo dar la información de dónde pueden ver el programa. Se van a divertir bastantísimo. Igual, si no han visto Super TV, se los recomiendo. No van a parar de reír. Siguiendo con la información. Ok, Unyeok, continuando con lo que Donghae estaba diciendo en esta entrevista, dice, Unyeok algunas veces sin darse cuenta practica demasiado, ya que también está a cargo de la presentación de nuestra unidad. Ya sea música, baile o ingenio, tengo mucho que puedo aprender de él. A muchos MC les gusta el ingenio de Unyeok, y cuando voy en el auto con él siento como si viese programas de variedades. Creo que hay mucho que puedo aprender de él. Baile, ingenio, moda y también en el escenario. Ahora, relacionado con la información sobre lo que hablaron de Henry, pues ellos también lo mencionaron y comentaron que pues se sentían bastante apenados y anhelaban mucho tiempo, al mismo tiempo a Henry, y pues obviamente le desearon lo mejor. Henry pues tiene bastante talento, todos lo sabemos, y ellos externaron lo orgullosos que se sienten por la decisión que tomó, la creación de la agencia en solitario, o sea, de su representación personal, y pues cómo se ha estado diversificando como animador y actor en China. De hecho, si ustedes lo saben, allá es donde ha estado trabajando en estos últimos días, incluso ha sido embajador para una marca de frituras. Si no lo han visto, pueden por ahí buscar en Twitter o en Instagram, pero es más seguro que encuentren en Twitter. Ay, se me está pasando la música, lo siento, no voy a hablar demasiado porque como ya me queda muy poquito tiempo, hay mucha información y realmente no puedo hablar demasiado. Vamos con Super Junior Shake It Up, una versión remix, Super Junior This Is Love y Super Junior con One More Chance. Sí, vamos a poner una vez de dos. Están en Radio Grupo México, la música que se ajusta a tu estilo, yo ya vuelvo. 글쎄 우린 진심 어린 걸 같은 사이 네가 좋은 이유? 글쎄 말하자면 우리들의 사랑은 남들한테보다 많이 빠른 행복 내게 소원이 나요라고 물으면 오직 너라고 영원히 해바라기처럼 머무르고 이리 좀 더 가까이 와 안에 다 들어갈게 네가 흔한 얘기 듣다가 녹을까 봐 사랑이란 메모 안에 적어야 할 정답들을 그저 먼 곳에서 찾았던 나에게 너 This is love, this is love 여린 바람도 길가에 피어난 수수한 꽃도 This is love, this is love 아주 작은 게 사랑이었다는 걸 알게 해준 너 This is love, this is love 맑은 하늘도 수평선처럼 먼 사람 태양도 This is love, this is love 세상 모든 게 사랑이었다는 걸 가져준 너 맞추면 잊혀진 게 간단한 사람들 속 다른 너를 알아 차별처럼 love, love, hey 그대로운 love, love, hey 너와 나, 나 단둘이 있어 Hold you, just wanna hold you 좀 더 가까이 just wanna hold you 내 두려워 주저앉고 끝내고 싶기도 해. 비는 내리고 또 마르고 사라져. 그렇게 너와 저 떠나면 안 돼 제발. 그리고 또 없는지 하얗게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든 지 오랜 걸 어떡해. 꽃잎은 져서 점점 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 Don't know why. Se me durmió el gallo. En serio, estaba bien picada escuchando la música. Nada más a mí me pasa, les digo. Ya no voy a tener mucha chance de hablar y de hecho ya no voy a tener demasiado tiempo para platicarles toda la información que quería compartirles. Ni modo, Lilia, voy a tener que sacrificar uno de tus pedidos para alcanzar a poner los de los demás que no tuvieron oportunidad de hacer su pedido a tiempo. Lo siento, ya te puse los demás. Y nada más como recordatorio, el día 18 de agosto ya se llevan a cabo las premiaciones de los Kids Choice Awards. Si no han votado, ¿qué están haciendo? ¡Voten! no tanto por los premios, sino porque sería la primera vez que Super Junior estaría ganando un premio en México. Ok, les dejo ese dato importante. También están las premiaciones, bueno, no, las votaciones para el Fan Army de Billboard en la página de dónde. Bueno, hay varias páginas que ya han compartido, de hecho, un tutorial para hacer la votación. Entonces ya no hay pretexto, no hay pretexto de que no tengo tiempo. Si están escuchando la radio, pueden fácilmente abrir su aplicación de Twitter, tuitear con los hashtags ELF, lo siento, Super Junior, agregando las cuentas oficiales de arroba SJ oficial, de Leslie Grace y de Play and Skills. Lo pueden hacer rapidísimo, incluso retuitear solamente un mensaje. Eso ya cuenta como un voto, ¿ok? No hay pretextos para decir, no, es que no tengo tiempo. Si tienes tiempo de estar leyendo en Facebook o estar leyendo en cualquier lado, neta, actívate, ¿ok? No es obligatorio, pero pues sí se siente bonito apoyar a tus ídolos y que lleguen a ganar algo en tu país, porque se reconoce tu esfuerzo. Por otro lado, las fanbases ya andan bastante activas, ya empezaron los proyectos de conmemoración por el cumpleaños de Yesung. Por aquí en México ya se han estado compartiendo varios proyectos, la mayoría son con mensajes o banners, tomarse la fotografía y enviarlos o compartirlos. Y en Corea, pues lo que hemos visto son banners o anuncios en el transporte público. Ya han colocado banners para el comeback de DNA, fotografías con pedacitos de letras anunciando el comeback, y también lo han hecho para festejar el cumpleaños de Yesung. Realmente me sorprenden cómo se mueven estas chicas, todas las fanbases. Me sorprenden demasiado. Y también ya estamos a menos de 10 días para que se haga la representación del musical de Altered Boys, donde va a estar participando Yesung. Ya nos ha compartido, él y Siwon son los miembros que más activos han estado en redes sociales. Y Yesung ya nos ha compartido algunas imágenes de lo que será el vestuario. Y también se nos han compartido algunas noticias referentes a esta puesta en escena. Algunos datos que vamos a estar viendo en esta obra de teatro. Yo por ahí hice una traducción de lo que estaría, de lo que se trata esa obra de teatro. Si gustan pasar a verla, la van a encontrar en una página en Facebook dedicada solamente a eso. Si la puedo mencionar, no sé si la puedo mencionar o no, que alguien me diga, y si no, les pongo el enlace. Y ahora sí, nos vamos con Super Junior, It's You, ópera, Swing, la versión coreana, Islands, Magic, Monster, Motorcycle. Realmente no voy a hablar mucho porque si me sigo hablando ya nos voy a poner todos sus pedidos. Entonces yo creo que hasta aquí daría fin a la información y veré si el día de mañana puedo transmitir, y si no, pues ya ni modo. Ahora sí, vámonos. 물은 깊어서 발을 널고 저 바다 너만 빛났지. 흐르는 시간들이 잔잔하지 않는 날에도 내 모든 시간 함께 해준 너. 불안하게 떨리는 내 어깨 위에 수면 위로 비치는 말없이 울리는 두 손 마음과 마음 사이를 이어주는 unfolding road for me. Oh. 얼마나 많은 강을 건너야 얼마나 넓은 바다 헤쳐야 꿈꿔온 내 모습과 만날 수 있는지. get murdered. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, get murdered. Rapidísimo, les doy los últimos saludos. Un saludote para Lupita Murillo, que no anduvo muy activa, pero me está escuchando. Que tengas bonito día. Alejandra Sánchez, mi querida Cis, Katy Cruz, Sandra Valdés, Estefania Pineda, Liliana Aflores, Bruno Arturo y Adriana Daniel. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo. Vamos a escuchar las últimas canciones, incluidas No Other, Marry You, From You, Supergirl, una versión rearreglada, y la última canción, Midnight Blues. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Les recuerdo que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. El día de mañana estaría tratando de entrar ya un poquito más tarde de las 10 de la mañana. Les comenté algunos inconvenientes que tenía, pero voy a estar tratando de pasar con ustedes. Si no es en la mañana, sería por la tarde, y les estaría dejando un mensajito. Ahora sí, vamos a escuchar a No Other. Provechito para los que van a comer, para los que se quedan, pues ya les quedan menos horas, así es que aguanten, aguanten. Aquí quédense escuchando Radio K-Pop México. Ahora sí, bye bye. Thank you. 여기대가 마둠에서는 물이 흐르죠. 까만 머리 파뿌리 될 때까지도 나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 평생 함께 해주실 거죠. 그대를 사랑한다는 말 평생 밀어주고 싶어. Would you marry me? 널 사랑하고 아끼며 사랑하고 싶어. 그대가 잠이 들 때마다 내 발을 세워주고 싶어. Would you marry me? 이런 나의 마음 허락해줄래. 평생 곁에 있을게. I do. 널 사랑하는 걸 I do. 뭔가 비가 와도 아껴주면서 I do. 너를 지켜줄게. My love. 드레스를 입은 그대 턱시도 입은 나의 모습 발걸음을 맞추며 걷는 우리 저 달림과 별의 I swear 거짓말 싫어 의심 싫어 우리가 나이를 먹여도 웃음에 살아가고 싶어. Would you marry me? 나의 모든 밤을 내가 잘할게. Hey, yeah. 다들 지켜줘서 고맙다 정말 고마워 Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자 Oh my lady lady lady lady lady 내가 정말 너를 사랑한다 늘 고맙고 사랑한다 Yeah. 스쳐스린 맘을 움켜줘 애써 외면한다 잠깐만 고기를 마시고 네가 음악을 헤매 같은 거리를 몇 번씩 또 걸어 삼겹질 듯 빛에 끌려 어지러운 그뿐일 뿐 네가 아니야 마쳤던 바로 낯선